Buenos días. Lo primero, pedir disculpas por llevar un hoy el o más tarde detallada, creo. Necesito saber demasiado. Y bueno, hoy al final estamos Mabel y yo porque tenemos una plaga de bajas. Esto es como los futbolistas, se nos lesiona la gente. Pero estamos muy, muy bien acompañados, ¿eh? Sí, por supuesto. Presenta a nuestros invitados. que hoy Bueno, estamos pues un montón, yo o creo sea, que parece que mejor que se no. presenten ellos. Yo los voy a presentar como Contrafest, que es un festival que se hace desde hace 3 años aquí en Zaragoza, y lo lleva Albert Lozano, como todo el mundo lo conoce, ¿vale? Que es de Antiguo Embarrena, antiguo cantante de Embarrena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí a los grupos de Gen y ¿cómo Ya se es? está poniendo nerviosa. Sí, ya me estoy poniendo nerviosa. Ya me estoy poniendo nerviosa. Ya no sé por Camil. Camil. Camil. Es verdad, Camil. Bueno, por lo menos tienes un Aquí. chivato que te ayuda y ya está. O sea, por lo menos. Menos mal que tengo a mi amigo No Alberto quedamos que me tan mal. ayuda, No, no se ha ¿sabes? oído, en realidad. Sí, pero bueno, que ha sido un poco los nervios. Bueno, Es que me ha mejor. pillado de sopetón. Ya. Bueno, eso que estoy dormida. Venga, vale, que lo admito. Bueno, que ayer, bueno, vamos a Que. decirlo, que ayer Ayer me lo pasé genial. hubo fiesta de Ayer me lo pasé genial y Radiotopo eso que en el fue a canal. primera hora, ¿eh? ¿Te fuiste a primera hora? Eso fue a primera hora, pero me lo pasé muy bien. La verdad que sí, estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso, lo que os estaba diciendo, que me voy por otro sitio. Tengo aquí a tres grupos fantásticos. Ellos se consideran, bueno, no se consideran, realmente hacen música dura, de la buena. Y bueno, me gustaría que os presentarais un poco vosotros, ¿vale? Sé que hacéis un poco de música hard rock, rock así un poco más duro. Bueno, es que cada grupo somos diferentes y dentro de cada grupo también tocamos varios palos, ¿no? Se puede decir. En el caso de Sonam Bastard, pues hacemos un punk rock, un rock duro en español. Tan pronto te puede sonar más hardcore como más un poco más suave, más rock and roll. Entonces, tampoco sabemos etiquetarnos ya. Además, llevamos poco tiempo juntos y estamos un poco experimentando, componiendo y viendo lo que sale, ¿no? Entonces, pues, más que nada que la gente que nos venga a ver, pues, es la que realmente puede opinar de la música que hacemos, ¿no? Pero bueno, resumiendo, un punk rock, rock duro en español y eso, con temas variados. Camille, ¿cómo se qué es cómo se ¿Cómo nos cómo definimos? se Sí, define? ¿cómo os Sí. definís? Pues nos hemos puesto muchas etiquetas porque como no le hacemos mucho caso a las etiquetas y nos da un poco igual, nos hemos llamado desde Sauna Core, porque en el local de ensayo hace mucho calor, hasta Pop Furo, por decir Post algo gracioso, También posjoteros, por joteros sobre todo también, cuando vamos fuera. recoger la tradición Aragonesa. aragonesa también, pero bueno, hacemos cosas que tienen que ver con desde el post-rock al hardcore, cosas de Al stoner. stoner. En español y en suajili, si hace falta. Y bueno, yo creo Bueno, que allí. es un poco sorprendente, la verdad. Vale, No sé. la gente. De momento vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Porque como estamos con las presentaciones, no le vamos a dar todo al público, hombre. Y los Gen, ¿cómo? ¡Peligroso! ¿Cómo os definís vosotros? No, pues rock, punk rock de toda la vida, pues sin más, sin mayor etiqueta y veterano porque lleva muchos años, ¿no? Así que es un rock veterano. Vale, genial. Pues Chema, te presento aquí a grandes grupos que tienen mucho que hablar y tienen mucho, mucho, mucho que tocar, ¿vale? Así que bueno, yo que tú me pondría algo de musiquita y esperamos a ver si viene Quique en 5 minutos. Si no, Pues ya lo he hecho yo también. no sé qué os apetece que pongamos. Dímelo tú porque se supone que teníais que tenía aquí que unas canciones que le habían pedido, pero Vale, tampoco las ha traído. pues escucha, si quieres, yo por mi parte, venga, empezamos pues con los Gen. Vale. Y vamos escuchando a lo largo Vale. del programa a quien vamos a tener en Vale, Contrafest. los CDs hay. Que no he visto los CDs. ¿Queréis que pongamos algún CD de los que habéis traído? Pues Los tráelo tengo si aquí. quieres. ábrelos y los ponemos aquí directamente. A ver, ¿qué me he traído a mi ayudanta, Raquel? Bueno, ayudante y todo, cuidado. Se ha traído ayudante. No tengo nada que decir ya a esto. Sí, ahí de desembalado. La bomba ya. Que me dice que me calle, pero poco. Yo lo conseguí. No lo conseguimos. A ver, y ahora yo consigo abrir el. Sí. Estoy yo bien hoy. Bueno, pues estoy haciendo. Hablando de lo que. De lo que yo quiera. De lo que tú quieras, va. Total. Me van a echar igual. Bueno, yo tengo aquí a un montón de chicos que están súper cortadísimos, no sé por qué. Es domingo. No me como a nadie. Es domingo por la mañana. Ah, que es domingo por la mañana. Entonces... ¿Qué hicisteis anoche? Toma. Dormir y callar. Descansar. ¿En serio? Descansar. La historia era que contaras tú lo que quisieras, no que a los invitados nos los jodieras, ¿sabes? Es una opción. Bueno, vamos a poner algo de música y ahora seguimos con la entrevista. Detrás de la gente no ocurre que derrama luz de plata. Les rompieron esa... el orden constitucional. De amigas. Al curioso desnudo anticipado. Que seguimos aquí después de... esto es un cachondeo, de verdad que es habitual de tomar ideas, ¿para qué lo voy a negar? Estábamos aquí con Gen, con Equilibristas, la primera canción, y bueno, ahora sigue, continúa, pero ahora bueno, pero sin preguntarles qué hicieron anoche, ya eso me cachis, hemos tratado el tema ya directamente. Pues empiezo desde el principio. Vale. Muy, muy, muy buenos días a todos. Otra ¿vale? vez. Que no lo he dicho. Por cierto, he sido muy mal educada. Buenos días a ti también. Este domingo os traemos algo que para mí es espectacular. Y desde luego, son muy cañeros. Casi todos habrán oído hablar del pequeño festival que se realiza desde hace 3 años en estos lares. ¿Vale? Y cómo no, pues hablamos de Contrafest. Es un modesto festival que es independiente, que nació como alternativa a un festival de tributos que hubo por allá por el 2017. Y se hace en vísperas del Día del Pregón, de las fiestas de aquí del Pilar. Después, bueno, pues se ha ido repitiendo cada año, con este ya es el tercero, si no me equivoco, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues es para dar voz a diferentes bandas de rock aragonesas originales, ¿sí? Haciéndose un hueco en las populares fiestas de nuestra ciudad, de Zaragoza. Años anteriores han estado participando grupos como, por ejemplo, Cooper, En Barrena, Erizo, El Camino o en In Memoria. Como veis, una gran variedad de estilos, siempre dentro de lo que es el rock, ¿vale? El festival está organizado por mi queridísimo amigo Alberto, Albert Lozano, con ayuda de las bandas en las que ha ido participando. Este año, este cartel está formado por Los Gen, una de las bandas de referencia del rock urbano de Zaragoza. Sus discos y la cantidad de conciertos a sus espaldas les avalan con muchas creces. Es un grupo autogestionado que edita sus trabajos bajo licencias completamente libres, con una larga trayectoria y muy crítico con instituciones públicas y su gestión cultural. Ya preguntaremos por qué. Nunca se han cortado ni un pelo, ni en sus letras, ni en su actitud, y su rock es sin concesiones. Luego tenemos a Camil, el último oso autóctono del Pirineo que se le dio por muerto en el 2011. Y bueno, que a ellos, mismamente tomaron el relevo. Como él, bueno, pues juntaron el poderío de la sarna, aunando distintas influencias que van desde el post-rock al hardcore o el stoner. Es un grupo, es un grupo de sudor seco, sauna core y rock puro. ¿Vale? Y por último, son Bastard, mi inglés, que son una banda de rock bastardo de Zaragoza. Un power trio formado por Caín, que está a la batería, Albert al bajo y Fer, que está a la guitarra. Un grupo que nace a principios del 2019 con ex componentes de Serruchazo, En Barrena y El Camino. Más o menos entre esas bandas habéis estado a lo largo de toda vuestra trayectoria. Debutaron el día 31 de agosto de este mismo año en la 15 edición de San José, Rock, en el Jardín de la Memoria. Por cierto, que estuvisteis genial, que pude estar allí. Muchas y gracias. Pude veros. Y bueno, pues solamente deciros que esta edición del 2019 se va a realizar en la sala Utopía. ¿Vale? Será el día 4 de octubre y se abren las puertas a las 8 y los conciertos empezarán a las 8 y media. ¿Vale? Empiezo primeramente contigo, Alberto, porque quiero que nos cuentes un poco, bueno, ¿cómo se te dio por realizar este Contrafest? Bueno, una locura de las que me pasan por la cabeza. Como soy bastante inquieto y a veces pues necesito hacer alguna cosilla, pues vi que había un macro festival de tributos y dije, hostia, no solo no quiero ir, sino quiero que haya gente que tampoco vaya allí porque venga a vernos a nosotros. Que es una locura, porque ¿quién cojones va a venir a verme a mí si hay un tributo a Iron Maiden o a quien sea, ¿no? Pero bueno, es una tontada que se me ocurrió y como todas las tontadas se te ocurren, pues si la pones en práctica, pues mejor, ¿no? Sí. Si no la pones en práctica es como que te arrepientes. Así que nada, montamos ahí en... El primer año fue en la Creedence, con ayuda de Mike, que nos facilitó todo mucho, y con 4 grupos. Uh-huh. Y salió muy bien. Entonces, iba a ser solamente un festival en un año, pero dije, pues no ha salido mal, vamos a intentar vamos a hacer cada año algo, ¿no? Muy con bien. Diferentes grupos de aquí. Y nada, y así empezó todo. Muy bien. ¿Qué requisitos son los que se necesitan para participar en él? Bueno, no ser el grupo tributo. lógicamente. Nada, ser un grupo que haga sus canciones, que sea de aquí, o incluso, tiene que ser de aquí, de Zaragoza, de Aragón, o grupos que a lo mejor no tienen tampoco mucha voz en sus regiones, pero que son grupos que se autogestionan y son grupos interesantes y originales, pues también, ¿por qué no? Si nos convencen a los que participamos en esto, pues pueden participar también. Pero vamos, en general es para grupos de aquí, de la tierra, y que sean grupos que hagan sus canciones originales. Partiendo de la base de lo que me estabas diciendo, ¿vale? ¿Qué requisitos hay que tener? Aparte de ser de aquí, de... Bueno, tienen que ser grupos de estilo... Lo que engloba todo, lo que engloba el rock and roll, el rock. Sí. ¿Y quién da igual el estilo concreto, es decir, que no, tampoco que no sea un grupo indie, pop, de estos, sí. No sé, ya. ¿Sabes? Yo que sé, que los respeto, pero que no me gustan, ¿vale? Es un poco grupos cañeros, dentro del rock pueden ser más o menos fuertes. Sí. Por ejemplo, el primer año participó Berizo, que vinieron a tocar en acústico, y hacían un hard rock, un rollo... típico de toda vida, en acústico, pues imagínate, no era muy fuerte, ¿no? Pero, Halloween. Pero era rock and roll y ¿por qué no va a entrar, no? Tampoco nos gustan las cumbias, las bachatas y esas cosas, pero vamos, que... Sí, es anti, que es muy amplio. Anti-bachata también. Puede ser un grupo pop rock o puede ser un grupo hardcore. ¿Quién decide? ¿Quién entra y quién no entra? Bueno, a ver, yo como soy un poco el que organiza esto, principalmente... voy buscando, bueno, voy preguntando a grupos. El año pasado ya hablé con Camille, por ejemplo, y no pudieron, pues no pasa nada, busco otros grupos y hasta que a lo mejor convence el cartel, tampoco puede ser muchos grupos, porque al ser en sala hay un límite de hora, entonces no se puede alargar mucho. El primer año sí que nos facilitaron tocar hasta la 1:30, creo, no me acuerdo, por las 2. La 1:30, 1:30. Entonces ahí sí que pudo haber 4 grupos, por ejemplo. Y bueno, había pensado bueno, ya lo hemos estado, sí que luego. Había pensado ampliar el festival, incluso hacerlo en la calle. Sí. Para cada año mejorar un poquito todo. Pues la verdad es que me parece muy buena idea. Pero claro, para eso falta muchas cosas, muchas ayudas económicas sobre todo. Y... Oye, pues estás en la radio. Tú pide por eso. Sí, bueno. Un llamamiento. Un llamamiento a este oyar. No sé a quién pedirle, la verdad. Que no quede. No, sí, pero eso te digo. A lo mejor el nuevo alcalde nos ayuda, que se le ve campechano. Sí, sí. Bueno, yo haciendo amigos, como siempre. Pero, bueno, pues no, pero eso ya veremos. Que ahora hay que hablar de este año, ¿vale? Y este año yo creo que va a ser un... Va a ser una noche muy guapa. Un buen festival, con tres grupos muy cañeros. Un buen festival. Y un buen festival, sí. Muy bien. Y barato, porque nos hemos dicho que se lo cuesta 6 euros. Lo iba a dejar para final, pero bueno. Hay que decirlo muchas veces. Hay que decirlo muchas veces. Son 6 euros. 3 grupos, 6 euros. Está muy es bien. Como tres su camiseta, hay que decirlo muchas veces. Es como lo de la camiseta. Se ha hecho una camiseta. Me he hecho una camiseta. ¿Ves? Van 5 veces ya. De Radio Topo. En media, ¿vale? Hora, ¿eh? Pero sobre todo que el marcaje que lleva es de Radio Marmota en grande. Para que se vea, para que se me vea desde 1000 kilómetros en distancia, que ya se me ve. Ya venir ya. Que ya se me ve, ya de sobra. Se te ve venir. Hombre. O se te oye. O se te ve o se te oye a ti. A mí las dos cosas. Ya sabes tú. ¿Cómo se nota que la conoces? Pues muchos años. Hace años. ¿Hace ya cuántos años que nos conocemos? Pues hicimos un curso juntos de cuidador de personas con discapacidad. ¿Sí? 10 años. ¿10 años? 10 años ahora sí. Llevo aguantándome. Pobrecico. Y le has dicho lo de la camiseta. Que no sé si no lo has le he dicho, dicho lo de la camiseta. No sé si lo has dicho. Lo diré a todos. Vale, vale. Hombre, yo ante todo tengo que promocionar mi empresa. Vale. Y vamos a volver a decir que el concierto. Lo de la camiseta no, otra vez ya no. Que el concierto solo son 6 euros. Que, sí. Que, hombre, está muy bien. Está muy bien porque sí, la gente se gasta más en son tres grupos por 6 euros. La gente se gasta más en tabaco. Sí. Bueno, la gente se gasta lo que quiere. Sí, la gente se lo gasta de lo pero que quiere. Pero bueno, que esto no cuesta nada. Pero no, bueno, que es barato ya. Sí, que es verdad que lo hace lo que quiere, pero es barato. Es súper barato para oír a tres bandas, ¿vale? Y que realmente para la gente que nos gusta este tipo de música, oye, pues está muy bien, ¿no? Y estas alternativas, este tipo de alternativas que hay, que no son las típicas, que lo hablamos siempre, ¿no? Pues la verdad es que está genial. Pues yo, por mi parte, si te parece bien, Chema, que acabamos de estar hablando de lo que es el Contrafest, ¿vale? Uh-huh. Y así un poco de las bandas, sí que me gustaría que pusieras alguna canción, ¿vale? Y luego ya hablamos con ellas. Vale, pues pongo el otro disco que nos han traído para... Venga. Para pues ya que nos lo han traído, por lo menos lo ponemos. La 2, ¿queréis que pongamos? ¿Te apetece? Pues venga. Venga, dale. ¿Cuál es la 2? Decirlo. Buena llora. Elección. Llora. Llora. Os ponemos la canción ya que nos han pedido, ya, pues. Ahora volvemos y seguimos hablando del Contrafest, que vale 6 euros. Vamos a dejarlo. En la sala veces. Utopía. Vale, el en la sala Utopía, 6 euros y me habéis hecho la camiseta. ¿Vale? que quede claro. Camiseta. Ahora volvemos. We'll be right back. Bueno, aquí seguimos. Hemos puesto, a falta de una, dos canciones de Camil. Que no se nos enfaden. Que bueno. Bueno, estábamos con el tema del Contrafest, con el tema que está así entrevistando es. Mabel. Son 6 euros en la, la sala Utopía. La sala Utopía, el 4 de octubre. El 4 de octubre. Apuntarlo en la agenda. 8:30. Empieza a las 8:30. La puerta se abre a las... La apertura es a las 8. ¿No? Sí. Correcto. Correcto. Bueno, pues vamos a empezar por los Gen, ¿vale? Como ya hemos dicho antes, es una banda de referencia del rock urbano de aquí de Zaragoza, ¿vale? Y llevan bastantes discos a sus espaldas, conciertos muchos también. Y tiene una trayectoria con una crítica a las instituciones públicas y a la gestión cultural. Bueno, yo me gustaría preguntar... Me gustaría preguntaros, ¿cómo empezasteis? Pues ¿cómo se montó el grupo? ¿Cómo surgió la idea? Se montó en la primavera del 97. Y pues venían de otros grupos, montó Nacho, que a día de hoy ya no está, pero él fue el que lo fundó. Y pues eso, pues como la idea de pasar un rato, pasarlo bien, tocar canciones y aprender poco a poco a tocar canciones. Ah, bueno, y en eso estamos 20 años después. Bueno, tío. 20 añazos. Se dice pronto, ¿eh? 20 añazos, dando guerra. ¿Qué tipo de música? Bueno, en realidad lo que yo os quería preguntar es que, ¿qué influencias os ha llevado a hacer lo que estáis haciendo hoy por hoy? Hombre, pues el rock así pues, de toda la vida, pues por supuesto los Pistols, los Therapy, pues no sé, Fighter, la verdad es que casi todos los movimientos culturales pues siempre se va algo por lo que aprender. ¿Y las letras que vayan dirigidas directamente a la política y la...? Sí, son políticas, pero yo creo que no es para tanto eso de la descripción esa. Sí, claro, si la lees así, pues, pero no es para... Sí que son letras políticas, pero son letras políticas de una manera introspectiva y sí. No son, digamos que no son pamphletarias. De lo que pensáis, ¿no? Realmente, de lo que pasa realmente alrededor. Sí, vuestro... de menos a más. Tú estás muy callado. No me ha llegado todavía el de tu palabra. Pero si quieres hablamos igual. Franchi, te queremos. Franchi, te queremos. ¿No le han dejado el micro? De mil historias. Juntos, que cualquier día tenemos un grupo ahí. De siete. Grupo. Bueno, vale, ya me habéis sacado los colores. ¿Quieres tocar el trombón? Bueno, pues oye, pues muchísimas gracias por venir. ¿Tu nombre? Yo, Raúl. ¿Y tocas? El bajo. Y vale. Lo que le dejan. Y lo que le dejan. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir con Camil, ¿vale? A mí hay una descripción de ellos que me gusta muchísimo, que además la podéis leer todos vosotros en su Facebook, que por cierto, no te he preguntado, ¿dónde se os puede encontrar? Pues en las redes sociales, pues en Facebook y eso, buscas los Gen y salimos. Sí. Y en cualquier bar, pues esto. Muy bien. Seguimos. Incluso cuando haya cerrado el bar. Camil. Macho viejo de unos 24 años de edad, de pelaje claro y unos 200 kilos, que nació probablemente en la camada que se produjo en el 1984. Al loro. En 2001. este macho se trasladó a Navarra y Huesca y no cometió daños en Bear. Bear, se dice, ¿no? Bear. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra obtuvo mediante la colocación de cámaras automáticas accionadas por infrarrojos dos nuevas fotografías de Camil. En una de sus incursiones en el Pirineo, Roncales, y en septiembre-octubre del 2003, en Isaba, por las que se averiguó que medía 1,75 de alto y pesaba unos 200 kilos. Pequeñito. Majo. Sí. Entrañable. Majismo. Otra fotografía del 99 sirvió para confirmar su presencia y en abril del 2008 se realizaron por primera vez varios avistamientos por humanos de este oso, mediante los cuales se pudo observar que la sarna que se le detectó hace año y medio se había extendido. Y dada su edad, se supone que no durará con vida más de 2 años. De esto ya partimos a lo que yo había dicho antes de el último oso autóctono del Pirineo que se dio por muerto en el 2011 y que nosotros tomamos su relevo el mismo año. Sí, bueno, lo que has leído no es nuestro, es de la Wikipedia. Wikipedia, pero bueno. Cuando empezamos con el grupo nos costó bastante encontrar un nombre que no os gustase. Y saltó la noticia de que daban por muerto a Camil, que es el último oso del Pirineo, y dijimos, hostia, pues Camil nos pega, fuerza, nos pega. Y lo vimos un nombre interesante. Entonces, para la primera descripción, pues es que... Copia y pega a Wikipedia. Todavía no hemos hecho nada nosotros, pues ya que hemos tomado el relevo, pues ponemos... Lo que había antes. Su biografía. Y ya nosotros escribimos la nuestra. Ya que lo copiamos, lo copiamos bien, ¿no? Por favor. La descripción es que me ha parecido fantástica, no lo siguiente. Sí, además, como hablar de música nuestra es complicado, sobre todo al principio fue complicado. Sí. Pues hablábamos otra cosa y así la descripción no decía mucho, pero creo que deja entrever por dónde vamos. Sí, se deja muy... a mí me gustaría, bueno, que me dijerais, que me contarais un poco, ¿no? Cómo, aparte de fijaros en este detalle, cómo empezasteis, ¿no? Y cómo surgió la idea de montar el grupo. Pues yo creo que nace... un poco a ver... en vuestra historia. Pues es que nace, yo creo, como el 99% de toda la historia de los grupos, pues que tienes inquietudes musicales y al final encuentras pues gente para llevarlas a cabo, y si encima hay buena afinidad y tal y puedes dar rienda suelta a toda tu creatividad sin que nadie te diga, oye, es que eso es demasiado heavy, no, es que eso es demasiado poppy. Entonces, bueno, al final cada uno tenemos nuestros gustos musicales y Camil es el... ¿cómo decirlo? El nexo de unión de todos. Entonces al final puede haber alguna melodía más pop que igual puede traer alguien, pero luego al final pues somos Camil y se embrutece todo mucho más. Chema, ¿nos puedes buscar algo de Camil? Para que la gente vaya entonando. Si no han escuchado dos canciones, ya... Es verdad, que solamente han escuchado dos, es verdad. Pero yo qué sé. ¿Quieres? Bueno, ponnos a Gen, por favor. Es que me falta el sonido de la música, que no lo tengo. Yo te pongo lo que tú quieras, o sea, será por pedir, ya. Me voy a callar. Bueno, pues nada. Que por cierto, me está diciendo un compañero de la radio, un compañero nuestro, se llama Rubén, que los dos grupos que le gustan mucho, han ¿sí? puesto grandes, Gen y Camil, que os sigue, ¿vale? O sea, igual lo tenemos aquí, si os acerca a saludar o algo, porque le he dicho que nos habíais traído los CDs y hace, uy, pues déjalo. No. Pero bueno, nada, voy a poneros música de Gen y ahora continuamos, ¿de acuerdo? La verdad es que nos han traído dos discos y... Sí, la verdad es que... De verdad que se agradece muchísimo. Hombre, que menos. Joder. No será la primera ni la última vez que se oiga. No, no. En esta sala. No, nos encargaremos nosotros. Sí, sí. Los guardaremos nosotros por si acaso, ¿no? Eso te iba a decir. Fan, eso te iba a decir. No digo quién y se por los un por a casa. Si acaso. Qué broma, es broma. Sí. Se encuentra en internet sin ningún problema, te la puedes descargar gratis, o sea, puedes hacer lo que quieras. Quede claro que era una broma, que no. Compartimos bastante los que no se me enfade nadie, que era una broma, que no, que se quedarán aquí, se pondrán y demás. Sí, claro. Pues bueno, os dejamos con Gen, ¿de acuerdo? Muy bien. Música. compartiendo su alegría con el dolor de los otros. Sufrimiento para unos, gran disfrute para usted, esperando su presencia. Dime. ¿Estás mirando? Me he quedado así con la boca abierta. Vale. Que seguimos con Camil. Y queríamos preguntarles ¿qué influencias habéis tenido para llegar a donde estáis ahora? Bueno, la primera fue Rammstein. Sí, pero bueno. Pero no tiene nada que ver con el grupo, pero se fundó por... No nos conocíamos ninguno de nada. Y un anuncio decía, quiero un grupo rollo Rammstein. Y ahí nos metimos a saco. Y luego evolucionamos para otras cosas. Así empezamos. No nos conocíamos y somos una pequeña familia. Hostia. Sí. Sí, sí, o sea, fue tal que así. De hecho, yo tocaba en otro grupo, estaba un poquito ya artete, y porque al final, pues, lo que buscas con esto, pues, es juntarte con gente y tocar y tal. Pero al final, sí, siempre, al final, muchos grupos que se disuelven, siempre hay alguien que dice, hostia, es que me canso, es que quiero tocar en no sé dónde. Pero al final, si no haces por tocar, porque hay días que no te apetece tocar, porque lógicamente no, sí, no se vive de esto, sino que trabajas en tu... En ahí está, tu... que esto es porque, pues como nosotros, un desahogo. Hacemos la radio, ¿no? Que lo hacemos... Sí. Un hobby. Sí. Entonces, al final, pues claro, si pues llevas en un grupo X años y igual te montas la película de que pues quieres tocar por toda España y tal, pero claro, para tocar por todos lados hay que moverse, hay que promocionar, hay que hacer conciertos, promocionar, hay que ir a sitios que solamente hay una persona... Y gracias, y porque igual sea... Fue un bolazo ese. No, que está bien, pero que te quiero decir que al final no, estas cosas... Que en Francia fue una persona solo. Entonces, al final, yo creo que esas cosas, tú tienes la idea mental de un grupo, wow, como los Maiden, yo qué sé, y que va a venir mucha gente, y al final la realidad es que vas a tocar a Madrid y solo viene una persona y porque posiblemente se ha despistado. Entonces, esas cosas... Entonces, al final... Entonces, claro, al final... Joder, al final esas cosas, según qué gente, pues si no lo tienes claro, esas cosas miran. Entonces, bueno, yo ya estaba en una fase de que la gente con la que tocaba, pues estaba un poco quemada porque no esto... Y yo lo que quería era tocar. Entonces puse un anuncio de bajista se ofrece y bueno, y aquí me engancharon en un momento y me liaron la tostada y aquí sigo. A ver, la selección fue muy complicada, o sea, teníamos muchas propuestas de bajistas, 5 o 6 pasaron por allí. ¿Y? Ninguno apareció. Cuando llegó a ser, puso que por eso se quedaron contigo, pues. Claro, pues imagínate. Tenía un primo en Madrid que era el que fue a verlos, ¿sabes? Y dijo, oye, pues este nos traerá por lo menos una persona que nos oiga. Claro. No, pero eso, desde entonces hemos estado juntos con un cambio de formación solamente uno, pero por motivos laborales. Y seguimos juntos, no todo es un cambio de rosas, o sea, hemos tenido nuestros problemillas, pero lo hablamos y lo arreglamos. Eso es. Y bueno, y al final... Hacer las buenas familias, ¿no? Claro, y al final, si quieres, o sea, si realmente... quieres seguir, pues te quiero decir que siempre hay obstáculos, pues al final la vida se va complicando y... pero bueno, siempre sacas un tiempo pues para juntarte sobre todo, tocar, y bueno, y siempre hay objetivos de hostia, pues venga, vamos a hacer canciones nuevas, pues venga, vale, hostia, vamos a hacer ahora más conciertos, pues venga, pero más o menos se habla y... Uh-huh. Pues influencias, Rammstein en la fundación y U2 en el resto, wow, porque han sido 42 años con la misma formación, todos amigos desde el instituto. Y nosotros no somos desde el instituto, pero... Llevamos casi 10 años, 40 años también los queremos llevar. Pues genial, ¿no? Llevamos casi 10 años... 10 años juntos, que ya es tiempo. La gente te dice, pero ya hay 10 años y aún os aguantáis. Pues sí, tío. Sí, de momento sí, de momento pues está bien. Sí. Lo que yo suelo decir siempre, las grandes familias es lo que tiene. Pues oye, pues muchísimas gracias de verdad a los dos. Sí que me gustaría que terminarais diciéndome dónde se os puede encontrar. Hombre, pues en Bandcamp, camilleursus.bandcamp.com, tenéis toda la música para escucharla, descargarla, hacer lo que queráis. También ahí podéis meteros a una página y comprarla si queréis apoyarnos y os lo mandamos a vuestra casa, los discos, las camisetas y... Claro, por lo menos aunque sea para comprar cuerdas, yo qué sé. Sí, hombre, que nuestros castillos, ¿sabes? Hace falta un poco de agua para poder ensayar. Claro, esas cosas. Sí. Esas y cosas. También en Facebook, Camille Zaragoza, en YouTube, Camille Zaragoza. Y... Bueno, y también ahora nos hemos modernizado y estamos en Spotify. Ah, sí, hombre, tú pones allí Camille Neutral y ahí estamos. Disco. Genial, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y vamos a terminar esta entrevista con... Torun, torun, torun, torun. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Son un bastardo. Hijo y bastardo. Bueno, pues... ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos que tengo yo aquí? Pues para mí son un grupo que los considero más o menos como Motorhead. Yo cuando los oigo a ellos también y me gusta. Sí que sois los considero duros, rudos y sí, lo sé desde muy dentro. Este trío está formado por Caín, que es el batería, que es el nuevo de la familia. Albert, que es el bajo. Hola. Y Fer, perdóname, que es la guitarra. Eso que lo conocías desde hace años, ¿eh? Se ha saludado al que no era. Es que me acabo de confundir. Hola, mami. Y eso que lo conoces, ¿eh? Ha sido los nervios del directo. A ver, hay una cosa que está muy clara y es que mi izquierda y mi derecha se llevan fatal, todavía ¿vale? No controlo, todavía no lo controlo. Soy desde la guardería no lo controlo. Soy zurda, no sé pero cómo no lo se sé. Llamará eso, pero no lo controlo. 25, tenías que haber aprendido ya derecho. ¿Verdad? 25, ¿no? Tenía. Sí. Cada pata, pero por ahí, sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? A ver, nos va a contar... que yo sí me sé tu nombre. Ahí nos va a contar cómo empezó todo. ¿Cómo ha empezado todo? Venga, Caín, cuéntanos. Bueno, ¿cómo ha empezado todo esto? Me tocado. Ya te has liado, ¿eh? Ya te has liado. Ellos ya se conocían, ¿no? De Embarrena, llevaban ya mucho tiempo. Y yo, bueno, llevaba mucho tiempo, pero sin tocar. Estuve con otro grupo, pero ya lo había dejado y llevaba un tiempo sin tocar y tenía muchas ganas, ¿no? Entonces un amigo me pasó una captura de pantalla. Mira, un grupo de rock que busca batería y tal... Les escribí un correo, fui a probar y no sé, yo creo que se quedaron contentos porque aquí estoy, ¿no? Desde luego tengo que decir que toca la batería y muy, muy, muy bien. Bueno, sí, además, hago ruido, eso los sí, oíste, hago ruido. Los oíste y... en directo, ¿no? Hace un ruido maravilloso. Hay que decir que Caín había tocado con Seruchazo. Mira, que Raquel tocó... dice que sí, que te oyó más que yo. Sí, sí. Pero Caín tocó con Seruchazo, que es un grupo de aquí que tuvo su momento... Sí. Y que toca muy bien la batería, claro. Y nuestro anuncio ponía que queríamos hacer música hard rock, y así, rollo así un poco diferente en Barrena, pero llegó Caín con su doble pedal y nos conquistó. Así que Caña le damos bastante cera y tal. Pero bueno, que hable Fred, que tiene ganas. Venga, Fred. No, eso de cuando vino... Yo sé que venís de Barrena, que os llevo siguiendo desde hace unos cuantos años... Y bueno, contarme que este cambio y... Pues vino a raíz de que pues, la batería antigua de Embarrena se quedó, bueno, decidió no seguir. Y bueno, la verdad es que pasamos una temporada, Alberto y yo, que pensábamos que... Porque probamos varios... Ellos tocan, se acababan. Ya voy a sí, sola, pero estos sí. Solos. Todo el día en el local en acústico los dos. ¡Ah! De hecho, sí, vamos a hacer acústico con... coros y así de raro, pero ya cuando se nos empezaba a ir la pelota llegó Caín. En el no, la verdad justo. Es que probamos que vinieron a probar tres o cuatro y la verdad es que nos convenció. Pero vamos, en cuanto llegó Caín, que me recordó sus palabras. Oye, no sé cómo saldrá esto, llevo 2 años sin tocar la batería, ¿eh? Joder, al minuto digo, pues menos mal que lleva 2 años sin tocar, estaba poniendo los pelos de punta ya, ¿eh? Y eso, ya la horma del zapato. Yo como a los demás os pregunto que, pues eso, ¿cómo empezasteis? ¿Y qué? ¿Cómo os conocisteis y cómo empezó todo esto? Ver, porque nos conocemos... lleváis una trayectoria de atrás que no puedo olvidar y que os tengo que... Fer y yo nos conocemos desde el instituto y entonces ahí empezamos a hacer ruido con Kakel, la batería de Marrena. Sí. Y ahí empezó todo, más o menos. Lo que pasa es que luego hemos estado muchos años sin hacer nada, pero ahí empezó todo como germen, ¿no? Digamos. Uh-huh. A los años nos juntamos otra vez, amigos, han pasado siempre amigos por el grupo. Y Marina, como tal, llevaba desde 2012 y pues eso, con Fernando, sí, y conmigo también. Y ahí pues eso, las cosas van cambiando de gente en el grupo y al final pues la cosa... Pues... Pero la esencia que siempre queda, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que... Lo que pasa es que queríamos darle un cambio un poquito, por eso cambio de nombre y porque, bueno, Kakel ya sabía, no solo con él, cuando quiera podemos volver a tocar con Marina y... Claro. Pero eso, es que queríamos dar un cambio también de estilo y de... En este caso somos un poquito más cañeros todavía. Un poco más cañeros, sí. Sí, mis oídos lo han notado. Bueno, pero bien, ¿no? No te quedaste sorda. Muy bien. Vale. No me quedé sorda, ya sabes que a mí vuestra música me gusta. Y nada, pues eso, empezamos en el instituto, como digo, pues escuchando lo que estaba entonces de moda, en el 93, los 93, año 90, no sé ya. Pues eso, pues estaba Nirvana en esos momentos, Nirvana, pues siempre estamos todos. Guns N' Roses, Motorhead, pues esos, ese tipo de grupos, ¿no? Y os quedáis con Motorhead. A ver, Motorhead es que... Siempre nos ha gustado mucho la filosofía, ¿no?, de vida de mí y la música que hace, porque ni es punk ni es metal, es una cosa... Y, sí, es una no cosa sé si lo dijo él o quien lo dijo, que eran demasiado punkis para los heavies y demasiado heavies para los punkis. Cierto, ¿no? Y es una cosa un poco lo que nosotros también hemos intentado transmitir con nuestras canciones, ¿no? Nos gusta mucho Foo Fighters, nos gusta mucho... Pues, es que hay mucha variedad de grupos, ¿no? Yo una de las preguntas que os quería hacer sobre todo era qué influencias habíais tenido para montar pues eso, el grupo lo y por qué de decir más o menos pues, claro, por eso. Pero nos gusta también rock español todavía también, ¿eh? Uh-huh. Barricada, de hecho como cantamos en español mucha gente nos mete dentro del rock urbano pues con más o menos criterio y bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pues es lo que hay. Y bueno, pues eso. Todo tipo de rock duro, bueno, sí. Nos gusta y esas son las influencias, recogen un poquito de aquí, un poquito de allá. Muy bien. Yo considero que, bueno, que a pesar de que sois un grupo, una banda ahora mismo, que un grupo, que sois muy jóvenes, porque acabáis de empezar como tal. Ah, como grupo. Como sí, grupo. Como grupo, sí. No, lo vuelvo a repetir, sí. Que no me ha oído. Como grupo, ya que habéis empezado ahora, ¿vale? ¿No lleváis cuánto tiempo lleváis? Llevamos unos meses. Sin pañales. No me acuerdo cuando, 3 meses, porque caí, no sé os digo era. Que yo me acabo de enterar ahora, principio de año, ¿vale? Pero el único vídeo que hay de ellos, entero, verdadero. Tengo otro vídeo. Pero con canción de Solan Bastard, solo tú. He sido la primera en grabarlos. O sea, eres... La elegida. Soy la elegida. Eres la elegida. Por eso sabía que ellos tenían que venir. Guarda aquí bien ese vídeo porque conmigo. Por lo mierda la hemos liado. ¿Sabes? O sea, cuidado. Ya la hemos liado. Cuidado. Ya la hemos liado. Esto es como las llaves de la radio. ¿Sabes? Tienen. Estas cosas luego. Pues ellos tienen una trayectoria. Una trayectoria de atrás muy grande y la verdad es que bueno, pues que merece muchísimo la pena. Yo os recomiendo que los oigáis, ¿vale? Que desde luego vamos a hacer mucho para que se les oiga mucho más y que me presento allí y hago vídeos y hago fotos y hago lo que haga falta. Muy bien, sí señor. Hacemos directo. Sí señor. Hacemos un directo. Radio Marmota en directo. Oye, ya lo hicimos con un, oye, pues mira, un grupo que nos invitaron, que además no sabemos por qué, yo creo que se equivocaron y nos invitaron, de como sois una radio que pegáis muy fuerte con vuestro programa, y yo, no os habrás oído nunca, y nos invitaron a un concierto y fuimos, o sea, quiero decir que eso... Pues yo lo dejo sobre la mesa. Pues es una de esas cosas que tenemos pendientes de hacer pues, alguna cosilla. Sí, de estas. Aparte. Sí, bueno, he dicho una de unas cuantas que tenemos sí. pendientes. Luego nos reuniremos. Luego habrá reunión de los tres. Sí, una reunión que iba a haber después y esas cosas, sí. Porque tenemos un evento con Villagaticos. Gatitos. Villagaticos. Villagaticos. Villagaticos. Villagatitos. Que te estoy vacilando. Sí. Continúa. Te estoy vacilando. Vale. Por lo que pasó la última vez. Venga. Que... pues eso. Cuéntame que... ¿dónde se os puede oír? ¿Dónde se...? ¿Dónde...? Para contrataros... En estos momentos en ningún lado no tenemos absolutamente nada. Yo sé que tenéis... En tu móvil. Bueno, en el Facebook de Mabel, tú te metes en Mabel Mendoza y desde luego ahí puedes ver todo lo que te dé la gana. Porque salen todos los eventos que hay en Zaragoza. Sobre todo los de Contrafest. Ya me encargaré yo personalmente. Joder, habéis contratado una agencia de publicidad. Sí que es verdad. Luego apalabráis el precio, ¿sabes? Sí que es verdad que se os puede encontrar en el email de contrafest@oclut.es. Sí, para el festival, cualquier contacto, vale. Un grupo que y contratar para otro año, lo que sea. Y como banda... Y luego como banda sonambasta@oclut.es o en Facebook sonambasta Zaragoza, Instagram... son_and_bastard en Tinder, en solteros.com, foro coches, Facebook dates, ya todo, ya tenemos todo comprado. Como no tengo nada para escuchar, no, a ver, Chema, yo es lo que digo siempre, no tenemos patrocinadores, nos tendremos que patrocinar. Vamos, lo digo yo de alguna manera, hombre. Bueno, ¿quieres variar parte de la para la, la camiseta esa que te has hecho? Puedes poner más cosas. Facebook es donde más publicamos, así que por ahí cualquier tonta que se nos ocurra y ponemos. Vale, de todas maneras, dentro de la página de Facebook que tenemos en de Radio Marmota, sí que os pondremos dónde se os puede encontrar. ¿Vale? Sí, luego lo hacemos siempre, pondremos las fotos, pondremos buena parte del programa, pondremos las fotos, eso pondremos es. Dónde se os puede encontrar y demás para que la gente que nos oye. Pues Chema, te los dejo todos para ti solito. Vale. Bueno, a ver, yo... a mí me gustaría preguntaros en general, ¿vale? Si es, a día de hoy, con nuestro querido amigo el campechano, que has dicho tú antes, ¿es fácil conseguir tocar en Zaragoza? Si ya. Paga, sí. Si paga, sí, ¿no? Vale, vale. Es que tenía yo tenía esa teoría, pero quería que me la confirmaran. No. Ya era difícil antes. Sí, por eso, no, esto viene, yo lo tengo de hacer de lejos porque, bueno, sin ir más lejos, lo hablábamos con la sala King Kong que cerró hace tiempo, ahora lo han vuelto a abrir, pero sí que cerraron porque no podían, porque tenían que pagar muchas veces una serie de cánones y demás para poder traer grupos y no podían permitirse. Así es. Pero bueno. Bueno, pero ahora, antes, por ejemplo, hace años, podías tocar en la Liseca o en la Zeta, no sé, por decirte, salas, otras sí, salas, sitios donde... La Utopía, bueno, la Credence, y podías tocar sin pagar ni técnico, ni alquiler de sala, ni nada. Y ahora hay que pagar técnico, los grupos. Nosotros sí, tenemos que pagar técnico, tenemos que pagar alquiler de sala muchas veces, tenemos que pagar seguridad social, que encima ha pasado de ser 18 por músico, creo que me contaron hace poco que era 40 euros por músico. Wow. Entonces, claro, si van como mucho... Bueno, aunque vaya, aunque sea una sala grande, es que... No, que es dinero que tienes que poner en realidad, de primeras y luego ya veremos. En realidad nunca sabes, ¿no? Pero tampoco para perder mucho dinero. Claro, o sea, claro. Es decir... No, yo por eso lo preguntaba, porque nosotros, con los conciertos que hemos dado y demás, sí que hemos tenido bastantes movidas y bastantes problemas. Por ese tipo de cosas, porque nos han pedido, aparte de muchísimo papeleo, nos han pedido también, pues en algunos casos, incluso darnos de... O sea, hacer como que no estamos como actividad económica y cositas de estas. Y me resulta curioso que queramos que aquí en Zaragoza... Bueno, yo leía hoy un esto que nos iba a venir muy bien, que la Romareda se pusiera para que pudieran venir grupos de nivel. Sí. Y yo me preguntaba que si a los grupos de aquí no los cuidamos... Si realmente tenemos que joder a los grupos de aquí para que vengan otros grupos y hacer una Romareda cuando podemos esto. Y me parecía curioso por eso, porque digo, han cerrado muchos sitios por eso mismo, porque no han podido. Antes había, yo recuerdo muchos más sitios para oír música en directo que ahora se han ido cerrando. ¿Dónde se podía tocar? Pero ahora, hoy por hoy, a mí me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso por muchas leyes, por mucho papeleo que haya y por muchas mierdas, digámoslo así, ¿no? Que realmente artistas que están intentando hacer algo bueno, como es cultura, al fin y al cabo, ¿no? Que salgan a la calle y demás, que se les cobre. Que encima se les cobre. Pues no sé hasta qué punto vamos a llegar. O sea, yo puedo entender pues que pidas papeleos y lo que tú quieras. Pide todos los papeles que quieras. Pero es lo que hablamos, ¿vale? O sea, pero que un concierto empiece con, como decías tú, con menos X, porque ya tienes que haberte pagado pues un técnico, y que no tal, una seguridad social. Que al fin y al cabo el técnico le pagas todos los meses. Te quiero decir, a ver, no sé, ¿vale? A no ser que sea autónomo, pero que realmente, joder. Claro. Que ya vale, ¿no? Que ya vale de sacar dinero de todos los sitios. Se pagaba a los grupos, aunque fuera poco. Se ha pasado de eso a que son grupos los que tienen que pagar de primeras, como tú dices. Claro. Y si hay suerte con la taquilla... Puedes recuperar algo o no, pero no lo sabes. Estamos en una ciudad... Recuperas lo que has pagado. Que ya sería un lujo recuperar lo que has pagado para que te saliera a cero. O sea, es que estamos en una ciudad en la cual los fines de semana, ¿vale? Hay eventos a tutiplén. Pero a tutiplén, porque hay conciertos en casi todas las salas, ¿vale? ¿Eso qué es lo que eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no se te va a llenar. Por mucho que quieras, a no ser que seas alguien de fuera o nacional, ¿vale? No se va a llenar del todo, ¿vale? Ni siquiera los tributos, porque yo he ido a tributos y te puedo decir que apenas se llenan. Hoy por hoy. Antes se llenaba mucho más, ahora ya no se llena tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que, hostias, que a lo mejor puede estar a un 50%. Y si lo tienes que sacar del bolsillo de tu familia, pues no sé. Yo que ese es polémico, ¿no? Y que realmente pues tampoco estamos aquí para solucionar ni para hablar de política, temas que no me gustan. Yo no lo echaba sobre todo al tema político, sino al tema de que haya grupos que tengan que desaparecer por el tema tener que no poder tocar o muchos tener que grupos tocar están poniendo una pasta, o sea, o eres rico o no puedes tocar. Ahí salas, está. Salas que están haciendo bien las cosas como Ecos, como la sala Ecos, que tocamos en varias veces con el Marina también, y tuvo que cerrar el novio que pudiera llevar a cabo todos los cambios que había de clase social, etcétera, y decidió cerrar. Un hombre que ha vivido ahí toda la vida en el Ecos. Pues fíjate. Ricardo, bueno, pues eso. En fin. Siempre quedan rinconcitos como Arrebato, como los conciertos que organizan a Radios Libres y cosas así que por lo menos nos dejan... Un poquito de aire fresco. Sí, aire un poquito fresco. Nos dan por lo menos un hueco a los grupos locales. ¿Tenéis para estos pilares que están aquí ya, tenéis algún sitio donde vais a tocar? El 4 de octubre en el Contrafest. Contrafest. Es el mejor sitio, pero no vaya... ¿Qué quieres decir? Yo lo decía... Plaza del Pilar, por favor, eso está sobrevalorado. Yo lo decía más que nada como proyecto A, después... Nos llamaba Aral para ser teloneros, pero... imposible. Es que teníamos todo pillado en Contrafest. Lo tenía mal. Muy buenos, muy buenos. Y solo 6 euros esto. Regalado. Solo 6 euros. Mezcla música, mezcla humor. Sala Utopía. Decimos la calle. Luis del Valle, creo. Sí. ¿Puede ser? Sí, confirmado. Luis del Valle, confirmado. Luis del Valle, calle Luis del Valle. ¿Y qué es lo que vale? 6 euros. Ah, vale. Solo 6 euros. Señoras, señores, niños, niñas. 6 euros. 6 euros. Quique, que te acabas de despertar, 6 euros. Al loro, lo que acaba de decir Albert. Los niños y niñas también pueden ir, acompañados de sus padres. O tutores legales. O tutores legales. Que eso que quede claro. Que quede muy claro. A ver si ahora vamos a tener un jardín, ¿sabes? Que no lo habíamos pisado y lo vamos a echar. Bueno, pues por mi parte, daros las gracias a todos. De verdad que ha sido un gran placer y perdonarme el día de hoy que no lo llevaba yo muy para allá. Pero se está arreglando, se está arreglando. Se está arreglando, ¿verdad que sí? ¡Yeah! Que llega el Contrafest. Y bueno, que nos vemos el día 4. Muy bien, encantado. Vale, o sea, nos vemos el día 4 como Radio Marmota. Sí. Que iré como Radio... Iremos como Radio Marmota. Y... No sabemos cuántos porque igual alguno se duerme, ¿sabes? Que Sí, puede ser. Quique, no te queremos decir nada, ¿eh? Pero tú a tu ritmo, ¿eh, chiquitín? Ya hablaremos. Claro, pero de otra manera. Y nos veremos allí, desde luego que sí. Vale. Para sobre todo para transmitirlo en directo. Sí. Muchísimas gracias por venir y por a vosotros por invitarnos. Tiempo. Y bueno, que esperamos que se solucionen estos temas que estábamos hablando, se solucionen y podáis tener muchas sí, más en opciones. Algún momento y que algún día que no sea muy tarde que se pueda arreglar, la verdad sí, que sí. Pero eso en algún despacho nosotros aquí. Ya, no, hombre, dando guerra, pero está claro que lo tiene que arreglar, que lo tiene que arreglar, pero bueno. Pues sí. Bueno, siempre quedarán las radios libres, siempre os daremos cabida, que es una de las cosas buenas que tienen las radios libres, que podemos hacer este así tipo es. De cosas, podemos hacer conciertos como hizo Radio La Granja el otro es. Día donde sí. estuvo Mabel oyéndoos y nosotros también hicimos ayer, que al final pues bueno, se suspendió y se hizo otra cosa, diferente. Se reubicó un poco el tema, pero vamos, que normalmente nosotros tenemos también un concierto. Bueno, dos conciertos. Uno lo monta Cuesta Abajo y Sin Frenos, que es un programa que hacen en El Arrebato, además. Sí. Y luego el concierto que tenemos siempre nosotros en Pilares, Radio Topo. Uh-huh. Y bueno, pues que... Que hablaremos ya de eso. Que hablaremos de ello. Hablaremos. Pues bueno, eso, lo he dicho. Gracias. Muchísimas gracias a todos. A vosotros, gracias por invitarnos. Yo me quedo con Fer, que es el que más ha hablado de toda la sala. Tengo muchas cosas que contar. Muchas cosas. Bueno, ¿con qué queréis que despidamos? Pues hemos oído a Camille y hemos oído también a... Bueno, a Son Buster no los podemos oír de momento. Ya. ¿Vale? Os podéis oír el 4 de octubre a partir de las 8 y media. Claro, ¿no? O sea, esto está generando el concepto de tenéis que oírnos, pero ese día, ¿no? Tenéis que ir, si no, no hay manera de oírnos. Hay que ir sí o sí. El que no vaya no te oye. Chema, pon lo que quieras. Lo que yo quiera. Que te dejo. Vale, venga. Lo que yo quiera. Bueno, pues os voy a poner una canción de uno de los dos grupos. Va a ser sorpresa, como lo de Sodan Basta. Y ahora volvemos. De verdad que muchísimas gracias a los que nos estáis oyendo en la 101.8, a los grupos que habéis venido. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, que nos vemos el día 4. O sea, ya no queda nada. Nada. Nada. Hay que prepararse. Además, yo en la sala Utopía no he estado nunca, con lo cual... No, yo te llevo. No, pues ya quedaremos para que me lleves. Pero con tu camiseta también, ¿no? Por supuesto. Que se ha hecho una camiseta. Por supuesto, llevo mi camiseta. Es que pone Mabel detrás, no es por nada. Es que pone ahora Mabel la detrás. Enseña, no es que no la puede llevar nadie más que yo. Ahora os la enseña, no os preocupéis que ahora os la enseña. Bueno, pues os voy a poner una canción y ahora volvemos. Hasta un ratito. Hasta ahora. Bueno, pues nada, aquí seguimos después de la canción de Camille. Seguimos aquí en Radio Marmota, en Radio Topo, en la 101.8 de vuestro dial. Bueno, sigo diciendo que bueno, ha estado muy bien el temita de hoy, porque la verdad es que lo que hablamos, que se hagan festivales de todo tipo está bien, porque tienes la opción de decidir si quieres ver pues lo que hablábamos antes. Pues al que le guste la bachata, pues bachata, y al que le guste grupos como Camille, como Gen, que han estado aquí, pues también tienen que tener opción. Y a mí personalmente, yo no los había oído, la verdad, no voy a venir ahora con sí, yo los conozco desde siempre, no los había oído, y la verdad es que me ha gustado lo que he oído. Luego cuando vayamos al Contrafest, pues bueno, ya veremos, pero lo que hablamos, que tiene que ser algo que se pueda hacer de forma más fácil. Así es. Hacerlo de forma, pues eso, más fácil, y que no sea tan complicado pues hacer un concierto. Más que nada, porque yo creo que al final no solo son los que pierden, son las salas, porque acaban cerrando, los grupos, porque acaban dejando de tocar, porque no tienen dónde tocar, más que pues en su casa, y al final pues el público, que es el último y al final el que lo paga también, que tampoco puede oírlos. Y bueno, como hemos dicho antes, Contrafest, Gen, Camille, Son and Bastard, Utopía, a partir de las 8:30. 8:30, 6 euros, que son 6 euros, vuelvo a repetirlo. Sí, tres grupazos. O ir a tres grupos por 6 euros... merece mucho la pena. O sea, es que no vale la pena decir... Bueno, claro, lo que hablábamos antes con nuestro invitado, cada uno se gasta el dinero lo que quiere, pero sí, hay que decir que 6 euros es muy poco. O sea, cualquier grupo, y ya no te hablo de grupos así famosísimos, pero cualquier grupo te puede salir mucho más caro. Quiero decir, por poner un ejemplo, y vuelvo a decir lo mismo, no hago la comparación en cuanto a precio, pero cualquier obra de teatro estaríamos hablando de unos 15, 18 euros, y aquí estamos hablando de 6. O sea, estamos hablando de 6. Por poner un ejemplo, la próxima obra que hay en Pilares, en el principal, de la gente de Oregón Televisión, pues creo que está rondando los 15, 16 euros las entradas baratas. Y estos son 6 euros. Sí. O sea, que, bueno, y además, qué leche. Que lo vais a pasar genial. Que vamos a estar allí también nosotros. Y que, oye, pues una cervecita que siempre sienta muy bien. Nunca viene mal. Nunca viene mal. Bueno, yo cambiando ya de tema. Bueno, es algo también un poco heavy. Mío. Cuéntanos. Lo mío, porque es algo muy heavy, lo digo porque llevo sin venir aquí mogollón de tiempo y siempre decía, el domingo hablaré de esto, y luego no se hablaba, no he llegado a hablar nunca, porque, pues bueno, no he llegado a hablar nunca, porque no he llegado a venir. Y bueno, todos sabéis que hay una serie que se llama Walking Dead, The Walking Dead, que no sé por qué temporada va, porque la verdad es que no la sigo. Y bueno, pero si quieres hablar de ella. No. Voy a hablar del cómic. Ah. El cómic, la historia está en que, a raíz de que el cómic ha sido muy famoso, sobre todo porque no se lleva en la misma editorial típica, como pueden ser pues Marvel o DC, pues con Batman, Superman, Spiderman y demás, pues ha sido una serie con mucha violencia, pero yo diría, por gente con la que hablo que sí sigue la serie, que no han llegado a toda la violencia que se ha dado en el cómic. Y hace unos meses pues salía la historia de que el cómic podía acabar por unas declaraciones que había hecho el escritor, que era Robert Kirkman, que pues hablaba de que él estaba preparado para en cualquier momento cerrar el cómic. Y se habló también pues de las repercusiones que podía tener en la serie. Ya se dieron pistas cuando la serie dijo, yo no he oído nada, pero no tiene por qué ser igual, no tiene por qué acabar igual, no tiene por qué tener un giro pues como el que tienen los cómics, porque realmente en la serie pues se han bifurcado hacia otros sitios, o se han añadido tramas nuevas, o se han añadido personajes nuevos, igual que personajes que no han aparecido en la tele, pero han aparecido en el cómic. Pero bueno, ya visto eso, era un poco el rollo de decir, ah, pues a lo mejor sí que puede ser que acabe, porque esto pues daba un poco a entender que a lo mejor podía ser eso. Empezó el cómic en 2003, han sido 193 números, wow, que quieras que no, ininterrumpidamente, es decir, cada mes había uno. Nunca se ha dejado de publicar. No hay otros pues que igual han pasado a ser bimensuales, o han pasado, en este caso no, han sido siempre mensuales, y acabó en el capítulo 193. Tampoco quiero dar mucho spoiler, pero bueno, creo que bueno, esto, la noticia es de hace bastante tiempo, tiene meses la noticia. Así como en la serie, pues Rick Grimes, que era el protagonista de la historia, desaparecía, no voy a decir cómo en la serie, pero desaparecía, su personaje pues desaparecía, que era el personaje pues que con el que se había iniciado la historia, pues con levantándose él de un coma en un apocalipsis zombie, pues en el cómic número 192 pues acababa muriendo. Y el cómic 193 pues era el último, en realidad pues todos esperaban pues que la historia se contara con él. Y bueno, el cómic número 193, bueno, lo que viene es a cerrar un poco, haciendo un salto temporal, de creo que son 20 años después, creo recordar que son 20 años después, hace un poco la historieta de... llevando un poco la historieta de a dónde ha ido y qué han conseguido, si han conseguido, pues... acabar con el virus zombie. Una cosa que me resulta graciosa es que en ningún momento en el cómic, durante 193 números, ni en la serie, creo recordar, se ha intentado dar una explicación al virus zombie. O sea, había un virus zombie, hay un virus zombie, y no es como en otras películas o series que han intentado buscar una cura. Aquí no se ha intentado buscar la cura en ningún momento. Y se ha dado por hecho que eso iba a seguir así. Lo que se ha intentado en todo momento ha sido, pues, sobrevivir. ¿De acuerdo? La historia en sí es fácil, o sea, es pues 20, creo que ya os digo, creo que son 20 años después de lo que ocurrió, ¿vale? Del último, del capítulo 192. Se encuentra con, viven en una tranquilidad, en un pueblo que ya pues han conseguido que los zombies no entren y demás, con una facilidad pasmosa. O no, pero como no sabemos porque han pasado 20 años, pues bueno, el tema es que en ese momento ya viven todos como en una comunidad muy tranquila. Y un día, pues se le aparece en la puerta al hijo de Carl Grimes, al hijo de Rick Grimes, a Carl, se le aparece un zombie en la puerta de casa al que decide matar. Indaga y se encuentra con que el hijo de otro de los protagonistas ha hecho un espectáculo con caminantes, con los zombies, ha hecho un espectáculo pues como si fuera un circo, y le demanda y lo demandan por haber matado algo que considera de su propiedad. O sea, es como si fuera un circo con animales, pero con zombies. Entonces pues van enseñando, a raíz de eso, te van mostrando cómo ha acabado cada personaje. Es curioso porque al final uno de los personajes más queridos o más odiados, como era, no aparece, que es Negan, que no aparece porque lo llama a la puerta y no aparece, no se sabe nunca dónde llega a estar. Y al final, pues bueno, se hace un juicio, que es lo que ha servido para que en el juicio se vea a todos los antiguos personajes, y vaya interactuando con ellos, les vaya explicando lo que ha pasado, les vaya explicando, vaya descubriendo lo que ha pasado en estos 20 años, sin entrar mucho en spoiler, para que para dar a entender pues cómo han acabado algunos personajes, pues que algunos personajes han muerto de viejos, otros que han muerto por ataques y otros pues bueno. Al final pues el final acaba con una estatua de Rick Grimes, como él nos llevó a donde estamos ahora, gracias a él es como hemos conseguido llegar a esto. Y al final hace un pequeño guiño porque le lee a su hija un cuento y el cuento es un tomo de Walking Dead, de los cómics de Walking Dead. Uh-huh. Y bueno, pues han sido pues muchos años lo que hablamos, porque esto se hizo en el 2003, estamos hablando de casi 16 años de cómic, 193 cómics y bueno... Esperemos que la serie no se estire como un chicle y pues consigamos que prime la calidad antes que la cantidad. Eso es pues lo que sí. Hablamos muchas veces de series que están heridas de muerte y siguen haciendo temporadas, pues porque la gente dice, oh, pero una temporada más, pues habrá que verla. Y dices, cuenta más el hacer más temporadas que el que sean las temporadas sean valiosas o con contenidos apetecibles. Dicho lo cual, hasta aquí el tema de mi tema. Hasta aquí mi tema. Ahora tendría que entrar mi querido amigo Quique, que espero Quique, que no esté ¿dónde estás, Quique? Estás muerto, Quique. Anda, atención a esto. Yendo estoy. O sea, va a venir a la reunión. Ah, que viene a la reunión. Bien. Va a venir a que se les... ¿Vas a venir a ser expulsado? Muy bien. Bueno, pues como tengo que hacer algo porque tiene que llegar Quique, pero obviamente Quique no va a llegar a esto. Voy a hablar de la cartelera de hoy y a deciros que dentro de poco se hace un festival, bueno, no lo llamaría festival, es el encuentro de Retro Zaragoza, uh-huh. Que, bueno, me he enterado que tengo un compañero que su mejor amigo es el que hace Retro Zaragoza. Y nada, nos ha animado a que vayamos porque van a hacer un ciclo de películas. Ah, genial, ¿no? De películas de terror antiguas. Es la tercera edición. Hacen una cosa que a mí, sobre todo, me gusta mucho, que es que la entrada es gratuita, pero regalan videojuegos a cambio de comida para donar. O sea, tú donas un kilo de comida y a cambio te puedes llevar un videojuego de terminar. Oye, eso es estupendo. Y esas cosas, pues quieras que no, pues porque todo el mundo tenemos, yo qué sé, es lo de menos lo que te vayan a regalar al final, porque yo el año pasado... Cuando estuve, pues no sé si llevé pues 7 o 8 kilos de comida y los juegos creo que se los regalé a un niño que pasaba por allí porque no eran de mi consola y además es que no iba por eso. Pero siempre está bien. Una de las cosas que van a hacer una exhibición de juguetes antiguos que van a tener Playmobil, van a tener He-Man, van a tener un montón de cosas de Play School, de Mattel, del año... Y tengo por aquí el programa que me pasaron en la web para que lo hablara. Ellos lo consideran así como el ocio y la cultura del pod de los 80 y los 90, ¿no? Sí. Sí, porque además es el 28 de septiembre y el 29. Lo que pasa es que, claro, no iban a poder venir porque iban a estar en ello en ese momento. Porque tienen durante el sábado y el domingo esto. Van a hacer también, por así leerlo, pues van a hacer una charla sobre el mundo del Spectrum. Que es un, para el que no lo sepa, que yo me imagino que todo el mundo es un Spectrum, eran los antiguos ordenadores que se cargaban con cintas, los juegos se cargaban con cintas, tenías que esperar hasta que llegara a X número, que era una pasada, porque tenías que esperar un montón. Van a hacer, pues es una charla, van a hacer un taller, van a hacer talleres, van a hacer torneos, uh-huh. van a poner Master, He-Man y los Masters del Universo. Una película que hizo Dolph Lundgren que tiene más años que la polka. Pero lo mismo que tiene Dolph Lundgren. Acuérdate de Robocop. Ya, no. Si esa ya creo que la pusieron ya. Pero la de Dolph Lundgren... Buah. Es que además sale un actor, no me acuerdo ahora cómo se llama, es un actor calvo que salía en aquellas películas, salía en todas las películas que tan pronto te salía... Pues yo me acuerdo de verlo en Regreso al Futuro haciendo de director del colegio. Es que salía en todas las películas. O sea, hacía papeles de 2 minutos, papeles de media hora. Yo no lo he visto hacer nunca de principal, pero alguna haría de principal, pero es que salía en todas las películas. A ver si luego me acuerdo de quién es y lo digo. Van a hacer un torneo de Micro Machines del uh-huh. juego de Mega Drive, o sea, con una Mega Drive auténtica. Van a poner la película de Masters del Universo, la van a poner en dos... Van a hacer primero una charla uh-huh. sobre cómo se hizo la película ¿sí? y luego la película. Por la tarde van a hacer más talleres, van a hacer un torneo de Street Fighter 2 con otra consola antigua. Van a hacer un torneo de Sensible Soccer de Commodore. Van a echar Robocop. No sé si lo sabías o lo has dicho. Es que yo pensaba que la echaron el año pasado. Pero es que no, lo estaba leyendo. Entonces, el tema hay de que Robocop... recordar que el sensible soccer era un juego de fútbol que solo se veía en las cabezas. O sea, veías como unos puntos gordos que eran las cabezas de los jugadores. Y ahora va a haber esto. Este año, por lo que me han comentado, no se va a hacer como el año pasado. El año pasado hicieron un acuerdo con una asociación que hacen máquinas recreativas. Ajá. Uh-huh. Y las trajeron para que la gente pudiera jugar. Este año, no sé, ha debido haber algún problema y no han llegado a un acuerdo y no las van a traer. Van a hacer un torneo de Super Smash Bros., un podcast en directo de Carne de Videoclub. Que Carne de Videoclub, para el que no lo sepa, es un podcast, como hacemos nosotros el programa, pero yo soy un podcast que se llama Carne de Videoclub, que hablan de películas antiguas, películas de terror, películas de acción, pero de años... O sea, quiero decir, o sea, películas retro. Y de los años 80 y 90. Sí, o sea, Carne de Videoclub, además es que son muy famosos. O sea, son muy famosos. Yo los conocía de antes y la verdad es que van a hacer aquí el podcast en directo y la verdad es que va a estar muy bien. Van a hacer también talleres que son de... A ver si lo puedo ver porque me contaron un par de talleres, pero prefiero leerlos. Era programación de videojuegos. Van a hacer... una exposición de placas de los ordenadores Amiga, que tienes que, sobre todo a los talleres hay que inscribirse, o sea, no puedes entrar y irte. Van a hacer un taller de Super Gun, que es un aparato que permite usar placas de recreativa en casa, o sea, pues algunos lo conocéis como Raspberry, que es otra cosa parecida, pues es conectar una placa con videojuegos, sí. que tú le puedes cargar los videojuegos, y usarlo en cualquier pantalla, incluyendo pantallas de tubo, teles antiguas y demás. Lo que suele ser un poco de programación, ¿no? Sí, o sea, te van a enseñar a realizarla. O sea, te van a cobrar porque al final te la vas a poder llevar a casa, con lo cual te la vas a poder llevar a casa hecha para poder conectarla y poder jugar. Pero, lo que hablamos, te van a enseñar pues cómo se programa, cómo se hace la placa, cómo se suelda. Tenemos niños prodigios. Sí, además... que realmente les puede gustar mucho. Van a tener 10 placas, con lo cual hay que apuntarse cuanto antes. Y bueno, lo único que necesitarías, pues eso, tener conocimientos básicos de soldadura. Por eso no lo va a poder hacer cualquiera y no. demás. Pero bueno, van a hacer talleres de composición de chips de MSX, Amstrad y Sinclair para hacer canciones, las canciones típicas retro. Que, por cierto, el otro día me dijo una compañera, me hizo mucha gracia, que en el colegio debajo de su casa, o sea, al lado de su casa, sí. hay un colegio, el Almozara, que para que los niños... no sé, debe ser alguna gracieta del director del colegio, que para que los niños vuelvan a clase, sabes que normalmente hay un timbre que suele ser bastante molesto y demás, pues les pone la canción de Mario Bros. Claro, yo pensé que me lo decía en coña y el otro día me mandó el audio de, mira, esto es lo que oyen los niños cuando tienen que entrar, y se oía la canción del Mario Bros. ¡Qué bueno! Claro, dices, hombre, es diferente. Es mucho menos molesto ¿sí? para lo que es el esto. Y atrae más, ¿no? Y atrae más, y aparte de que no molestas y que a los niños les da igual que les pongas una cosa con la otra, o sea... Bueno, no te creas. Que no, me refiero los que niños les da... también. No, hoy en pero día... prefiero que les da igual en el sentido de que les pongas la música que les pongas y les dices que esa música es la que tienen que ir a ponerse las filas. Por ejemplo, en el colegio de mi hijo, lo que hacen es ponerles música. O sea, les ponen la radio. O les ponen un MP3, o les ponen lo que sea. Y entonces, cuando oyen la música, saben que tienen que ir a hacer la fila. Y les da igual la canción que les pongan. O sea, ya saben, cuando oigáis música rato, tenéis que ir a poneros a la fila. Quiero decir, que Siempre está mejor que el típico sonido que te taladraba. Eso es bueno, ¿no? Porque en realidad a los niños desde bien chiquititos se les empieza con la cultura musical. Claro, es que es eso, es que es lo que tiene, que por lo menos, yo qué sé, en vez de martillearlos, pues el... Sí, sí, porque yo acabé sorda del colegio, con el... Bueno, yo acabé sordo hasta hace poco, cuando llevaba al chico al colegio, hasta que se les ocurrió el vamos a poner música, que por lo menos, yo qué sé, luego te guste más o menos esa música, por lo menos se da igual. No es el... Es que al principio, yo me acuerdo del primer año, que era martilleado perdido. O sea, yo había veces que me ponía hasta los cascos y me decía a mi hijo, pero ¿por qué te pones los cascos? Digo, pues porque me vuelvo loco. Claro. O sea, es una cosa. Pero van a tener muchas, muchas cosas. La verdad es que van a tener torneos y luego van a tener, los torneos van a tener premio. Que quieras que no, pues van a hacer también una gincana. Los que van a hacer postales de cine y otras drogas, uno de los premios. Wow. No quiero preguntar. Una NES antigua con mando, pistola, tres juegos y cables. Un pack de pegatinas, unas láminas de edición limitada, sí. Una cartera de Game Boy. Creo que está genial, ¿no? O sea, quiero decir que... Un ¿Y esto cuándo dices que es? ¿Eh? ¿Y esto cuándo dices que es? El 28 y el 29, creo recordar. ¿De septiembre? De septiembre, sí. O sea, aquí, a la vuelta de la esquina, sí, la semana que viene, dentro de dos ¿no? semanas. Sí, yo me imagino que iré el sábado a verlos. Muy bien. Y pues eso, unas tazas de Pokémon, unas postales, unos pines, la verdad es que van a tener muchas cosas, un pack de cascos gaming, o sea, que participar va a llevar, van a hacer un torneo de Bomberman, que no estaba en el programa, no está, pero como va sujeto a esto, van a hacer un torneo de Bomberman. Mira, yo que no tenía que hacer absolutamente nada de nada el sábado, ya tengo algo que hacer, fíjate. Luego Game y Mundo Pixel pues les han patrocinado los premios y la verdad es que tienen muchísimas cosas. Van a hacer muchísimas cosas. Yo es que en mi casa el tema de los Playmobil gusta mucho. Pues esto pues nos van a traer, pues dicen que van a traer muñecos de los 80 y 90, fíjate. Pues que van a traer Masters del Universo, Sira, Barbies, una colección privada de Lego, que es un coleccionista particular, va a traer su colección de Lego. Va a regalar un diorama en forma de ciudad hecho para el evento, que sí. Lo va a hacer él. Playmobil, la tienda Más que Juguetes va a colaborar. Se pueden comprar clics de colección de Playmobil. Uh-huh. Y demás. O sea, de hecho, estoy viendo fotos. Bueno, no sé si las estáis viendo ahí en la pantalla. No, porque no me llega. Me está llegando muy poca información, entonces tampoco te puedo dar yo mucho. No, pero digo aquí en la pantalla. La pantalla lleva toda la santa mañana sin encenderse. Pues enciéndela. Ahora que nos vamos. Quieren. Hombre, no nos vamos hasta que no venga el otro a darnos la explicación pertinente. Que si no. Que si no me a enfado. Así que lo veo. Estaba buscando yo por el móvil. Sí. Y bueno. Van a echar. El año pasado, Golpe en la Pequeña China echaron, Demons. Y esta edición, pues van a echar Robocop. ¿Ves que te lo he dicho yo? Es verdad. Es verdad que además me dijo que lo, por favor, que lo dijera en la radio. El Armadillo Ilustrado durante el mes de septiembre va a tener una. Vamos, va a tener, no tiene, una exposición sobre robots en el cine y la televisión. Uh-huh. Es una exposición que tienen allí en el Armadillo Ilustrado, que es una librería. Sí. Que debe estar la... Yo no he podido ir todavía, de hecho quiero ir con mi compañera porque me dijo, ya iré yo, porque así te los presento y demás, pues algún día nos los traemos. Genial. Y quería, pues eso, que viniéramos y demás. Y bueno, pues echarán Robocop, echarán... Creo que he dicho Masters del Universo... O sea, va a estar bastante, bastante curioso. Y luego, en cuanto al tema de la cartelera que decíamos que iban a estrenar, pues han estrenado A Dos Metros de Ti, que es una película de Cole Sprouse, que para el que no lo conozca o no le ponga nombre, es uno de los protagonistas de la serie Riverdale, que está ahora bastante de moda, con Claire Forlani y alguna vez pues basada en un libro, creo recordar. Uh-huh. Litus, que es española, de Dani de la Orden. Tienen una... La de Litus me la han recomendado porque la estuvo viendo una amiga hace poco en un preestreno, que es de que se les muere un amigo y les los reúne a todos, a 6 amigos, los reúne tras morir, así pueden estar pues con él para hablar de ellos y demás, y pues el chico les ha dejado una carta a cada uno de ellos de despedida y pues bueno. Qué bonito, ¿no? Empieza un poco a... No cuentes el final. No, no, no, no, si no, no sé cuál es el final, pero al parecer la, de lo que debe ir la película es de que las cartas pues contienen cosas que no sabía nadie. Bueno, pues eso, como que él sí que sabía pues secretos que tenían ellos y demás. Debe estar curioso. Sí. Tienes Sordo, que es una película de la supervivencia y las actividades de unos maquis 5 años después del fin de la Guerra Civil Española, con Asier Echeandía, Aitor Luna, Hugo Silva, Mariana Álvarez. Bueno, no sé, ya veremos. A ver, En mil pedazos, con Aaron Taylor Johnson, que es de un joven adicto a las drogas, con una desintoxicación. Sí. Que es un libro del 2003, creo recordar, que lo he leído antes. Los años más bellos de una vida, Cuatro manos, Autorretrato, de Gaiz Kaurresti, ya sobre la figura de Aute, de Luis Eduardo Aute. Y me tengo que quejar de una cosa, o sea, yo sé que es mala, porque debe ser mala, pero lo de dejar solo 2 semanas en cartelera Playmobil, la película, a mí me ha hecho mucho daño. O sea, tengo un niño que dice que vaya al cine y la pida. A ver qué hago, o sea, a ver qué hago. Gente del cine, por favor, mirad a ver. No me volváis a hacer estas cosas. Porque claro, o sea, me estáis aquí haciendo la pirula grande, ¿sabes? Por favor. Y bueno, hasta aquí, pues, yo si hasta queréis aquí. Pongo algo de música. Uy, se han ido a dormir. Hasta aquí discos, podemos decir. Y bueno, pues ha sido un placer, como siempre, ya el volver. Como siempre. Ya era hora. Ya vale de pillas. Y además. Porque sí, ya vale la broma. Es que estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones que. Que se te ha echado de menos. Tenía muchas cosas que hacer. Bueno. Tengo muchos frentes abiertos. Muchos. Quique, ya hablaremos ahora. Quique, no sé si ha dicho algo más. Quique. No, yo no lo sé. A ver, vamos a ver si Quique ha dicho más. Y tenemos a nuestro compañero Roberto, que está malito. Ah, sí. Desde aquí un abrazo y recupérate Roberto, pronto. Que se nos ha lesionado, que no se puede hacer, y... no se puede bailar de esas maneras. Y nuestra gran desaparecida Alba. Alba, oye Alba, por favor, no te decimos danos nada. Señales de vida, danos señales de vida. Si no te quedarás sin la camiseta de sé Mabel, que te ha gustado la camiseta. Sé que Mabel, te ha gustado la camiseta. Tiene una camiseta nueva, pero que no lo sabemos. No lo tendrás que venir a ver la camiseta. Para el que no lo sepa, Mabel tiene una camiseta nueva. Creedme, yo la he visto. No es de mentira, es de verdad. Muchísimas existe. Gracias a todos por oírnos un día más. Esperamos que os lo hayáis pasado bien, igual que nosotros. Y os esperamos en nada. Sí, dentro de 2 semanas. En 2 semanas. El 29. Aquí estaremos dando guerra. El 29 aquí estaremos. Y bueno, ¿con quién quieres acabar? ¿Con Gen? ¿Con Camil? ¿Volvemos a Gen? Venga. Que ya que bueno, a los otros les he, bueno, en realidad yo creo que al final, entre que hemos puesto 2 y 2, pues al final yo creo que más o menos los hemos cuadrado para que tengan cancioncilla. Pues voy a poner una al azar, porque tampoco nos las conocemos todavía. Y pues bueno, os dejo con, voy a deciros qué canción es, para que no quede 2 en Canarias. Bueno, aquí pues 1, que es cuando acabamos. Acabamos hoy un poquito qué antes. Bien te ha quedado. Y allí pues son 2 en Canarias. Un placer. Hasta un placer. Dentro de 2 semanas. Y os dejo con Gen, que recordemos que hay concierto el día 4. El día 4 de octubre. En la sala Utopía. En la sala Utopía. A las 8 se abren las puertas. Y a las 8:30. Conciertazo. Y hasta. Y vale 6 euros. Recordadlo. Eso es. Más que nada, 6 porque no euros. Se quede nadie sin oír música por 6 euros. Así que os dejo con Gen. Adiós. Entre las generaciones jóvenes.